Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, de este miércoles 2 de octubre de 2013, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En un rato nada más con Ezequiel Eskenazi, coordinador de Nuevas Músicas por la Memoria, vamos a hablar sobre la programación pensada para octubre en el marco del homenaje al enorme Gerardo Gandini. En historias de un día como hoy se cruzan un montón de personajes de distintas épocas, de distintos géneros, de distintas geografías. Sting, Mercedes Simone, Mike Rutherford y Bola de Nieve. Esta madrugada vamos a seguir presentando Sonco Querido, el primero de los 3 discos dobles con los que Juan Falú va a festejar sus 50 años con la música. El déjà vu de esta noche será para Eduardo Carrasco, hablando del concierto de Quilapayún el próximo 19 de octubre en Buenos Aires, en el ND Teatro, junto al Quinteto Tiempo. Un concierto que tendrá como ejes centrales el recuerdo de Víctor Jara, de Pablo Neruda y de Salvador Allende. De su trabajo discográfico Dos Orillas, 50% tango, 50% fado, vamos a tener Aires de Portugal con Mariana Achinelli. En el mini recital de las 3:30, Para Lamas. Y en Canciones Prestadas habrá Beatles, pero con el envase de Jerry Lee Lewis y Mina. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 8 minutos del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores, 10 grados 4 décimas, la humedad del 93% y la visibilidad óptima

Vamos a hablar esencialmente de un hombre que, si vos ya lo tenías, sabés perfectamente que es de lo mejor que ha dado la música popular argentina en los últimos 50 años. Que se fue en marzo, que su vida tuvo muchísimo que ver con, a ver, con apellidos de la talla de Ginastera, Piazzolla, que dirigió musicalmente el Colón, que, bueno, que fue parte de del sexteto de Astor. Bueno, la lista de situaciones que lo ponen a él como protagonista de la escena son enormes. Vamos a hablar en un ratito nada más con Ezequiel Eskenazi, coordinador de Nuevas Músicas para la Memoria, sobre lo que comenzó en agosto y está terminando en octubre, que es una suerte de homenaje urgente después de la muerte en marzo de este enorme pianista, insisto, de lo mejor que ha dado quizás el último medio siglo de música popular en la República Argentina. Pero antes de hablar con Ezequiel, te lo presento. Si Gerardo Candini nunca había llegado a tus oídos a través de su música. Recibimos a Ezequiel Eskenazi, coordinador de Nuevas Músicas para la Memoria, con esta entrañable versión de Nostalgias en el piano de Gerardo Candini, de aquellos dos discos de tango que grabó solamente con su piano en la ciudad de Rosario. Ezequiel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas noches. Bueno, realmente planteábamos la nota intentando, para aquellos que conocieron la música de Gerardo Candini, para aquellos que saben muy bien de qué estamos hablando cuando decimos que fue seguramente uno de los hombres más importantes de la música popular del último medio siglo, pero también intentando enamorar a quienes nos están escuchando y no tienen la menor idea de quién estamos hablando, por un tema, qué sé yo, hasta generacional, un tema del número de su DNI. Contame qué es lo que comenzaron a hacer en agosto, qué es lo que van a hacer en octubre, y después emblantamos un poco a este personaje, sobre todo para aquellos que intentamos enamorar con la música de Candini, para que salgan como si esto fuera un gran disparador a buscarlo por donde sea. Bueno, mira, Nuevas Músicas por la Memoria es un festival que comenzó en 2011, es un festival de música contemporánea argentina, y este año surgió la posibilidad de una gira federal, porque esto se hacía siempre en la Semana de la Memoria, en el ECUNI, durante marzo, ¿no? Sí. Fines de marzo. Y bueno, surgió esta posibilidad de llevar el festival a, como decías, a Córdoba, Santa Fe, y bueno, el cierre que empieza el próximo sábado en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, en Córdoba fue en agosto, en Santa Fe estuvimos en septiembre, y bueno, cerramos con 6 conciertos todos los sábados de octubre, más el primer sábado de noviembre y un miércoles, que es el 16 de octubre, en dos sedes que van a ser la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes y el Centro Nacional de Música, que es en México al 500, sí. 564, bueno, con muchísimos compositores argentinos de muchas generaciones, jóvenes y no tanto. Ezequiel, ¿cuál fue la respuesta de la gente desde el arranque en agosto con esta gira federal? Bueno, muy buena, porque es justo o precisamente dos ciudades donde hay una movida muy interesante, claro, de música contemporánea, y bueno, la gente se acercó en un buen número, y yo creo que la respuesta fue la mejor. Esto se está empezando a hacer ahora, este año, y confiamos en que va a ser mejor cada año, que claro, lo podamos seguir haciendo. Uh-huh. Ezequiel, ¿quién fue Gerardo Gandini? Si le estamos hablando a algún pibe que a esta altura del partido quiere saber qué pasaba con ese piano tan, pero tan, tan, tan particular, y por ahora tiene muy pocos datos. Bueno, mira, Gerardo Gandini fue un compositor, yo creo, muy personal. Es un compositor que, como vos decías, se lo conoce mucho de la música popular, porque aparte fue pianista de Piazzolla, claro, de una de las últimas formaciones de Piazzolla. Uh-huh. Fue compañero de Fito Páez de Ruta, ¿no? Sí, claro. Pero también fue un compositor muy importante de la música, digamos, académica, podríamos llamar así, ¿no? Académica, sí, contemporánea. Uh-huh. Era un excelente compositor, que fue aparte maestro de muchos otros compositores, de muchas generaciones, inclusive, claro, hasta de muy poco, hace un par de años, seguían haciendo los cursos de Melos, formando todavía jóvenes compositores que están siempre muy agradecidos por esa formación. Inclusive algunos están programados en esta gira, ¿no? Sí, sí. Podemos hablar de una línea de tiempo en cuanto a la formación, que arranca con Ginastera como el hombre que moldea gran parte de lo que fue Gandini, y Gandini como el hacedor de innumerable cantidad de artistas contemporáneos. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. También está Francisco Kreffel, claro, que fue otro formador, y ellos creo que son así como bueno, representan una generación, ¿no? Sí. Que se movió mucho, que estuvo acá y que fundamentalmente compuso una música muy importante, ¿no? Sí, señor. Yo creo que Gerardo Gandini era un tipo que vivía en la música, ¿no? Uh-huh. O sea, son músicos así de raza, ¿no? Que, sí, y todos con una necesidad que apareció en algún momento de su carrera. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, de estar estableciendo una especie de cable a tierra a través de algunas partituras con lo popular, ¿no? En el caso de Ginastera, con la Suite Malambo y con un montón de, claro, cosas que tenían que ver con el folclore, me parece que el tango es ese costado que lo une a Gandini con lo popular. Hay como una necesidad en algún momento de cada uno de estos nombres que hicimos de saltar de lo que vos decías, la música académica, un poco para, sí, para eludir el tema de música clásica, para beber bien de lo popular y dejar en algunas partituras también su sello, ¿no? Claro, sí, aparte Gerardo era un gran pianista, aparte de ser un, claro, exacto, un compositor muy refinado, y bueno, tenía esa cuestión que de improvisador, aparte conocía mucho el jazz, sí, no solo del tango, y bueno, el tango está en esos discos que vos mencionabas, y sí, sí, todos con versiones absolutamente personales y memorables. Ezequiel, ya que estamos en comunicación y que gran parte de tu trabajo tiene que ver con el Ecuni, me gustaría que nos des tu opinión, que nos des tu posición sobre un lugar donde, para mí, por suerte, sembramos vida donde hubo tanta muerte y que ha sido demonizado tantas veces en los últimos tiempos en función de querer encontrar allí qué sé yo, algún elemento que supuestamente esté molestando la memoria de aquellos que dejaron su vida en la ESMA. Contame. Sí, mira, yo, mi experiencia, yo lo que diría es que, digamos, se acerque la gente, ¿no? Claro. A como primera medida, para sí, saber de qué estamos hablando. Que no estén mediatizados por ninguno, porque son cuestiones muy... Que siempre aparecen, digamos, jugadas de un lugar, ¿no? Uh-huh. Aunque no, digamos, quiera hacerse parecer como que no. Sí, sí. Entonces yo lo que diría es que se acerquen a Lecuña, hay muchas actividades todo el año, y bueno, se encuentran con esa resignificación de espacio, ¿no? Que fue tan terrible para mucha gente, para nuestra historia, para nuestro país. Y bueno, entrar a ese lugar es muy conmovedor, y yo diría eso. Todas esas cosas que vos mencionás tan feas, ¿no? De demonizar, uh-huh, ese hacer cultura, ideas, sí, ¿no? Yo diría que no le demos tanta importancia, que hagamos la experiencia con el cuerpo, ¿no? Está muy bien. Nos acerquemos ahí y veamos cómo es realmente. Sí, exactamente. Y cómo han transformado, aparte de que son madres de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Cómo han transformado ese espacio de horror y dolor en algo vivo, ya te digo, un generador constante de cultura, de ideas y de eso, traer vida, ¿no? Totalmente, vida. Incorporar vida, sí. Exactamente. Para cerrar, Ezequiel, recordamos entonces la agenda de octubre de este, sí, homenaje a Gerardo Gandini, que nació en agosto con la gira federal y que está cerrando este mes aquí en Buenos Aires. Bueno, sería todos los sábados de octubre, ¿sí? 20-30 horas. 20-30 horas. Y el primer sábado de noviembre. Y el primer sábado de noviembre. Sí, eso es en Rufino de Elizalde, 3481, que es más o menos Sánchez, Bustamante y Libertador. Perfecto. Para que se ubiquen. Sí, sí. Es la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, que nos está dando una mano importantísima. Y el miércoles 16 de octubre, en el Centro Nacional de la Música, que en México, al 500. Y bueno, ver obras de... Si quieres te comento la primera. Sí, claro, que dale. Viene, que va a haber obras de Claudio Eiris, Santiago Fischer, Jorge Saad, y bueno, obviamente Gerardo Gandini. Y lo que sobresale esa fecha es que va a tocar el ensamble del festival, ¿no? Músicas por la Memoria. Uh-huh. Es un ensamble de 8 músicos que tocan bárbaro todos. Y bueno, va a estar ese ensamble más otras formaciones más pequeñas. Perfecto. Después va a estar el dúo May, Nora García, Ana Futel, de Matías Nieva. Y el cierre el 2 de noviembre es con David Núñez, que es un violinista así consagrado así a nivel internacional, muy bueno. Ese sería el 2 de noviembre. Perfecto. Ezequiel, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Bueno, te recibimos con nostalgias a través del piano de Gandini. Buenísimo. Y nos vamos con el choclo de aquellos 2 discos que grabó en la ciudad de Rosario a puro tango, solamente él y su piano. Un gran abrazo, Ezequiel. Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo. No, por favor. Thank you. llega a Buenos Aires después de haber arrancado en Córdoba y en Santa Fe en el mes de agosto la gira nacional homenaje a Gerardo Candini, organizado por Nuevas Músicas por la Memoria. Gran Buenos Aires, con Urbano, Quilmes, capital Quilmes, ciudad más poblada, Quilmes Oeste, intendente actual Francisco Gutiérrez, Frente para la Victoria, fundación 1784, superficie 125 kilómetros cuadrados, población 580.829, gentilicio quilmense o quilmeño o quilmeña, patrono Inmaculada Concepción Exaltación de la Cruz, variación intercensal 1,48%. Ciudades: Bernal, Don Bosco, Espeleta, Quilmes, Solano, La Florida. Equipos de fútbol: Quilmes Athletic Club y Argentino de Quilmes. Quilmes, casi la misma población que Luxemburgo. El conurbano en 750. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy está cumpliendo 62 años Don Gordon Matthew Thomas Summer. Sting nació un día como hoy, pero de 1951, y el recorrido de toda su carrera musical, que abarca desde principios de la década del 70, 71, 72, hasta el presente, tiene esencialmente que ver primero con el jazz y después, bueno, con esa mezcla de rock, new wave, que tanto tenía que ver con finales de los 70, principios de la década del 80. Creo que en lo personal y para mi generación hay un par de postales que tienen que ver con la Argentina, por encima de esa última visita que hizo con The Police después de la nueva unión del grupo tras casi dos décadas de separación, del punto final a aquella exitosa carrera que había nacido allá por el 76-77. Y la primera tiene que ver con 1980, con esos tres conciertos que dieron en la República Argentina, cuando llegaron fundamentalmente para abrir las puertas del New York City, y después dieron un concierto memorable en Obras, donde ya comenzaba a aparecer un hombre contestatario arriba del escenario, involucrado con derechos humanos, involucrado con Madres de Plaza de Mayo, conocedor de lo que pasaba en la Argentina, y una especie de gran bataola en algún momento arriba del escenario con la Federal, que marcaba también a las claras cuál era su grado de compromiso con esta historia. La segunda postal tiene que ver con finales de los 80, con Derechos Humanos Ya, con las giras de Amnesty, y con él también como uno de los grandes protagonistas. Por supuesto que arriba del escenario en River, con las Madres de Plaza de Mayo, bailando Ellas Danzan Solas, fue uno de los momentos más entrañables de aquella gira, por lo menos la que más cercano teníamos en función de nuestra historia, en función de lo que había pasado no hacía tanto tiempo, ¿no? La democracia argentina cumplía 5 años, estaba muy, muy fresquita, y esa gira internacional, esa gira casi planetaria que organizó Amnesty International, tuvo que ver con resignificar algunos puntos del planeta que hoy se abrazaban a los derechos humanos y que hacía muy poco tiempo eran arrasados por el terrorismo de Estado. Aquella gira también tuvo que ver con Mendoza, elegir un punto cercano y estratégico para que los chilenos que todavía estaban sometidos por la dictadura de Pinochet pudieran tener su homenaje cerquita de Chile. Bueno, son las primeras postales que a uno le vienen a la cabeza, y quizás por un tema generacional uno ubica allí las situaciones más entrañables. Cumpleaños Sting, 6-2, The Police, Roxanne. Those days are over. You don't have to say your body Hoy cumple 62, tendremos más música de Destino a lo largo de la madrugada. Arrancamos con The Police, No Puedo Soportar Perderte y Roxanne. Desayunos. En España desayunan así. En España, durante los días laborales, se suele tomar como desayuno el café con leche. Los niños especialmente toman leche con cacao en polvo. Acompañan con mermelada las tostadas, también con miel, con mantequilla o aceite de oliva. Comen galletas, churros, chocolate con churros, cereales, bollos o bocadillos. También es frecuente beber zumo de naranja natural y recién exprimido, ya que en España las naranjas son abundantes y relativamente baratas. Las variedades de desayuno dependerán de las regiones y de las costumbres. No es raro que en los días de invierno se acompañe el café con licores, generalmente anís o carajillo. Durante los fines de semana y fechas especiales son típicos los churros y las porras, que normalmente se compran en churrerías o en los bares especializados en desayunos. Desayunos en 7.50. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te vamos dejando algunos de esos datos que a esta altura del partido hay que conocer y que, como siempre te decimos, vaya uno a saber cuál será el peso que van a tener en los medios dentro de muy pocas horas. Patti y Viñone a juicio oral por los asesinatos de Cambiaso y Pereira Rossi. La justicia de Rosario confirmó que el Tribunal Oral Federal de esa ciudad va a juzgar al ex comisario y al último dictador por privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado contra los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Fue el último gran golpe al corazón de la militancia, estas dos muertes en el prólogo del regreso de la democracia, porque fueron en mayo de 1983, y porque estuvieron en manos de un grupo de tareas que encabezaba Luis Abelardo Patti. Cuántas cosas, ¿no? Después la propia democracia tuvo que comerse el sapo de este asesino y torturador, mientras el hombre que daba las órdenes era aquel que te decía por cadena nacional, cuando hablaba de la autoamnistía, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Patti y Viñone, a juicio oral por los asesinatos de Cambiaso y Pereira Rossi. Madrugada de rock, pop y soul internacional, Anderson y Gabriel, Sociedad Perfecta. Flying birds, excellent birds, watch them fly. There they go. Falling snow, excellent snow. Here it comes. Watch it fall. Long words, excellent words. I can hear them now. This is the picture. Long, long. And I can land on my feet. Look Excellent Birds, de Lori Anderson, por Peter Gabriel. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Ahí me está preguntando por Facebook don Bernie Torres si hemos recibido Mataburros Ilustrado. Sí, don Bernie, lo esperamos mañana por acá para hablar de qué se trata este primer diccionario de términos de uso frecuente. Esto tiene que ver con un montón de frases que fuimos construyendo a través del tiempo, y el hombre lo que hace es intentar contarnos su uso y esencialmente su origen. Impecable selección de expresiones populares que usamos a diario, desde siempre, ilustradas y explicadas por la mano maestra y el ojo clínico de don Bernie Torres. Cabos, atados, billeteras asesinas, cocodrilos que lloran, moños locos y conejas que corren. Todo un universo de juegos de palabras y metáforas absurdas que dibujan maravillosamente y con exquisito humor nuestro discurso cotidiano. Mañana vamos a hablar y mucho con el autor de esta recopilación del lenguaje vivo, porque no es más ni menos que eso, el lenguaje vivo. Mataburros Ilustrado, Bernie Torre. En un rato nada más, después del info, vamos a seguir recorriendo Sonco Querido, el primero de los tres discos dobles de Juan Falú, con el que el guitarrista tucumano está festejando sus 50 años con la música. Y lo vamos a hacer a través de cinco piezas muy particulares que él mismo compuso para guitarra y quinteto de cuerdas. Agarró los ritmos más populares de nuestro folclore nacional y lo dotó de cuerdas. Realmente una exquisitez en tiempo de gato, samba, bailecito, vidala y cueca. Faltan 10 para la una, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 93%, temperatura 10 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner resaltó el progreso alcanzado en materia de ciencia y tecnología. Fue durante un acto en General Rodríguez donde la presidenta encabezó el lanzamiento de un nuevo tractor hecho en Argentina. La Argentina ha hecho una gran apuesta por la ciencia y la tecnología. Y no es de que somos apasionados por la ciencia porque sí, sino porque sabemos que la ciencia y la tecnología, y Alemania y Estados Unidos en eso, son líderes en materia mundial de desarrollo científico y tecnológico. Allí, en el desarrollo científico y tecnológico, reside el gran valor agregado que ha permitido que se consolide como primeras potencias exportadoras y productoras al mundo, y es lo que queremos hacer nosotros con nuestra Argentina. Por otra parte, la mandataria agradeció a los inversores extranjeros que creen en la Argentina. Yo estoy muy contenta hoy de estar aquí en General Rodríguez, junto a los trabajadores y junto a todos los hombres y mujeres de nuestro país e inversores extranjeros que creen en la Argentina, que tienen confianza en ella, en sus autoridades, pero fundamentalmente en su pueblo. Porque lo único perdurable es eso, el pueblo. A él nos debemos para que ese pueblo no vuelva a tener nunca más desocupación, para que ese pueblo no tenga nunca más que ver a sus hijos irse del país por falta de oportunidades, para que ese pueblo vuelva a estar orgulloso de ser argentino. No hay nación, no hay país que pueda desarrollarse si no hay una autoestima profunda de cada uno de sus ciudadanos. El fiscal Enrique Senestrari se opuso a la excarcelación de dos altos jefes de la policía de Córdoba. Se trata del ex titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia, Rafael Sosa, y del ex jefe de drogas peligrosas de la localidad de Mina Clavero, Gastón Bustos. El juez federal, Ricardo Bustos Fierro, le sugirió a Senestrari que sigan detenidos por el alto riesgo procesal que representan, teniendo en cuenta que aún quedan muchos elementos de pruebas por analizar. De afuera. El gobierno de Estados Unidos se suma en una parálisis administrativa. Museos, parques nacionales, monumentos y oficinas públicas cerraron y 800.000 empleados estatales recibieron orden de quedarse en sus casas. La situación se dio luego de que la disputa entre demócratas y republicanos por el presupuesto forzara el primer cierre del gobierno en 17 años. Se desconoce aún cuánto tiempo podría durar la paralización, aunque los economistas advierten que la recuperación económica del país podría verse afectada si se extiende más allá de algunos pocos días. Raqueta. David Nalbandian anunció su retiro. El cordobés, que llegó a ser número 3 del ranking mundial, informó que dejará el tenis luego de la exhibición que protagonizará en noviembre ante Rafael Nadal. Nalbandian recordó momentos de toda su carrera y admitió que la Copa Davis es una espina que no se pudo cumplir. Ahí viendo, por ejemplo, las imágenes que uno o que a mí más me mueven y me, por así decirlo, me hacen lagrimear, son las imágenes de la Copa Davis, ¿no? Es el evento que uno, o que por lo menos yo, lo siento, lo sentí totalmente distinto a cualquier cosa por lo que siempre digo, ¿no? Voy a repetir lo mismo, pero la presión que se siente, el afecto de la gente, la atmósfera que se vive ahí, no se la vive en ningún lado. Y por ahí esa es una espina que no se pudo cumplir. Pero bueno, se dio así. Humedad 93%. Temperatura 10 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. ¿Alguna vez soñaste atender sin llamados? El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. 750. Memoria liberada. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Juan Falú nació en Tucumán el 10 de octubre de 1948. Subió por primera vez a un escenario en 1963 y está festejando sus primeros 50 años con la música. Para eso armó tres discos dobles. Acaba de salir el primero, Sonco Querido. Y allí lo tenemos en todas las variables. a Falú, poniendo su voz, su impronta como eximio guitarrista, pero fundamentalmente como gran arreglador, como gran hacedor de partituras. Y te decía antes del info que hay cinco piezas muy particulares dentro de esta primera entrega. Fueron hechas para guitarra y quinteto de cuerdas. Y en ese envase, en ese estilo, en ese formato, mete Gato, samba, bailecito, vidala y cueca. Agarrado, Gato, Tafiseña, samba. Thank you. Estás escuchando una exquisitez de Juan Falú en Sonco Querido, el primero de los tres discos dobles con los que festeja sus primeros 50 años con la música. Un trabajo hecho para guitarra y quinteto de cuerdas. Primero un gato, después una zamba, agarrado y taficenia. A ver cómo quedó esto para un bailecito y para una vidala, para buena yunta y para letanía por Juana. Seguimos recorriendo esta que seguramente es la parte más singular de Sonco Querido, este arreglo para guitarra y quinteto de cuerdas que hizo Juan Falú en este trabajo discográfico, que es el primero de los tres discos dobles que de alguna manera sirven para sintetizar 50 años con la música. Gato, Samba, Bailecito, Vidala. Nos queda la cueca, La Diagonal. Un rato un poco más de Juan Falú, vamos a seguir recorriendo a lo largo de toda esta semana Sonco Querido, el primero de los tres discos dobles con los que Juan festeja sus primeros 50 años con la música. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Hace un rato arrancábamos con la primera historia de un día como hoy, y estábamos hablando del cumpleaños de Sting. Vamos a ir al cumpleaños de otro grande, de un tipo que tuvo mucho que ver con el primer gran génesis, con aquel de Peter Gabriel, y que después también tuvo muchísimo que ver, es más, se lo menciona como una suerte de la gran cabeza que marcó a fuego la segunda etapa de Génesis, aquella que estuvo mucho más ligada a la música comercial, aquella que no guarda el respeto de los seguidores de aquel Génesis de principios de los 70, pero que sí engrosó y mucho las cuentas bancarias de los tres Génesis que quedaron en pie para llevar a la disco ese nuevo ritmo que nada tenía que ver con la propuesta inicial. Está cumpliendo años porque nació un día como hoy, pero de 1950, el dueño del bajo de Genesis, don Mike Rutherford. No solamente el dueño de Genesis, sino también aquel de Mike and the Mechanics, que también le metiera mucha música de los 80, ya por mediados de esa década,

Arrancamos recordando a Rutherford con un disco que este año cumplió 40, vendiendo a Inglaterra por una libra. Él fue protagonista de aquella historia, aquel primer Génesis que todavía contaba, por supuesto, con no solamente la voz, sino toda la teatralidad de Peter Gabriel. De aquel disco, Sé lo que me gusta, Génesis. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Estamos recordando a Rutherford porque nació un día como hoy, pero de 1950, y cuando armábamos una especie de rápida línea de tiempo y decíamos que había sido uno de los puntales de ese primer Génesis y que después fue algo así como el gran arquitecto del sonido de los 80, ese sonido que abandonaba las viejas banderas y que servía y mucho para llenar las cuentas bancarias de Phil Collins, de Tony Banks y las propias. Bueno, también hay que cerrar con aquel sonido. Los dos son Rutherford, no cabe ninguna duda. Easy Lover, de aquel último Génesis. Así recordamos a Mike Rutherford, que está cumpliendo años en el día de hoy. Nació un 2 de octubre, pero de 1950. Pieza fundamental de aquel Génesis de principios de los 70, arquitecto del sonido de los 80. Pero sin dudas, si hay que armar una lista con los músicos imprescindibles de los últimos 40 años, el tipo está. Octubre. Octubre. Octubre. 750. 750. Octubre. Octubre. Octubre. Más aire. 750. Un nuevo adelanto de lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana. Mini recital con Os Paralamas. Yo quería ver en el oscuro del mundo y ver lo que me hace falta ver, cómo conocer lo que te agrada y eso ponerme a hacer. Si son colores, si son cosas, cómo saber. Yo tuve un sueño y yo desperté llorando. Por eso te llamé. ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas? La la la la la. A veces te odio por casi un segundo, después te amo más. Tus pelos, tus manos, tu rostro, todo lo que no me deja en paz. Si son colores, si son cosas, ¿cómo saber? Yo tuve un sueño y yo desperté llorando. Por eso te llamé. ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas? La, la, la, la, la. Thank you.

tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quiera subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, ahí te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan al diablo que me anda ahí rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pellejo de cabra parida en las abras de atrás del mollar. Y vos de sacha manera para sentirme cantar. Un temita más hasta llegar al Info para terminar el recorrido, por lo menos por hoy, de Sonco Querido de Juan Falú, mi esperada canción. Ya lo ves que nos vamos sintiendo. Sé bien, lo sé, lo sabrás cuando llegue hasta ti. Mi canción que es de dos y el afán de sentirnos tan cerca. Creo en ti, vivo en ti, pedacito de sol. Fuimos canción desatada, una larga esperanza. Somos constante locura por poder vivir. Y aquí tu corazón sorprendiendo desde el primer día. Bálsamo, puente de savia, razón de vivir. Siempre mejor renacer si nos vamos quedando. Es tan grato este otoño amarrado para disimular. Llagas, ciertos pleitos, siempre amando a cualquier precio. Tú serás, creo al fin, buen amor, mi esperada canción. los pleitos, siempre amando a cualquier precio. Tú serás, creo al fin, buen amor, mi esperada canción. Tú serás, creo al fin, mi esperada canción. Samba del Arribeño primero, mi esperada canción después, más material de Sonco Querido. El primero de los tres discos dobles de Juan Falú para festejar sus 50 años con la música. Faltan 8 para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:52 minutos. Humedad 93%, temperatura 10 grados, una décima. Jorge Tayana consideró que no es necesario bajar la edad de imputabilidad. El candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria afirmó que instalar ese debate es una respuesta fácil y errada a un problema que es complejo. Sin embargo, el ex canciller propuso avanzar en un sistema penal juvenil. Hay un problema de debate sobre la seguridad, eso está claro, acá en Buenos Aires, en buena parte del país, en buena parte de la región. América Latina tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Argentina no, pero América Latina tiene la tasa más alta del mundo. Hay un problema de crimen organizado. Creo yo que en el caso de los jóvenes, que cometen una parte muy pequeña de los delitos, y esto es lo que no se dice, muy pequeña, es obvio que hay que avanzar en un sistema penal juvenil, que no hay. Pero yo no creo que haya que bajar la edad de imputabilidad, creo que eso es un error y es una respuesta para mí fácil y errada a un problema que es complejo y que en general en los periodos electorales quizás lo mejor no es el mejor momento para debatirlo. Más de 450.000 monotributistas solicitaron la recategorización. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que el movimiento se registró en septiembre a partir de las nuevas escalas que dispuso el gobierno al actualizar los montos de facturación. La medida anunciada el 11 de septiembre generó una nueva escala del régimen de monotributo que parte de una facturación de 48.000 pesos anuales. Hinchas de Platense tiraron piedras y causaron destrozos en un shopping. Se trata del Dot Baire Shopping, que a través de un comunicado informó que unas 40 personas ingresaron al lugar para causar destrozos en locales comerciales y una parte del estacionamiento. Según testigos, los individuos estaban vestidos con ropa del club platense que una hora después del episodio disputaba un partido en su estadio cercano al centro comercial frente al club Nueva Chicago. Pelota. Germán Delfino dirigirá el Superclásico. El referí fue sorteado por la AFA para el partido destacado de la décima fecha del campeonato que se disputará el domingo a las 18:15. El técnico de River, Ramón Díaz, expresó que Delfino lo va a echar a los 10 minutos porque cree que el verdadero protagonista es él. No me salió en ese momento, lo que pasa es que Delfino en los dos últimos clásicos me expulsó. Con San Lorenzo por salir tarde, con Boca por protestar y con San Juan no se comportó y no pasó nada. A los 10 minutos me va a echar. Porque cree que el verdadero protagonista es él, y el verdadero protagonista son los jugadores. Por su parte, Delfino expresó que dirigir un superclásico es un privilegio. Que me parece que es un técnico de los más ganadores del fútbol argentino, así que ya lo dije en el clásico pasado, tener a Ramón Díaz y a Bianchi en los bancos es un privilegio, y tener la posibilidad de dirigir nuevamente el superclásico con estos técnicos como los protagonistas que hay dentro del campo de juego es un placer. Humedad 93%, temperatura 10 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. El próximo 19 de octubre van a llegar a Buenos Aires, van a subirse al escenario del ENED Teatro, así en la calle Paraguay, y van a hacer un espectáculo singular que es parte de una gira mundial. Ese espectáculo mira hacia atrás, canta en presente y siente en futuro. Es un espectáculo que tiene que ver con redescubrir al Chile de principios de la década del 70, al de Víctor Jara, al de Neruda, al de Salvador Allende. Pero esencialmente, este recuerdo de Quilapayún tiene que ver con poder instalar ese pensamiento de los tres en presente para que pueda proyectarse de la mano de esos sueños el Chile del futuro. Déjà vu de esta noche para la charla con Eduardo Carrasco, líder de Quilapayún, miembro de ese grupo fundador, del grupo que tuviera por 3 años como director nada más y nada menos que a Víctor Jara. Día en las caras de la gente como la luz ilumina, se diría que en el aire una claridad se respira. Muy seguro el arco iris dibuja una sonrisa, y en la espera ya se siente que la ilusión cobra vida. Es el tiempo que vuela. Hablamos con Eduardo Carrasco porque está llegando Quilapayún el 19 de octubre a Buenos Aires para tocar en el ND Teatro allí en Paraguay 918. Lo harán en el marco de una gira mundial buscando que Pablo Neruda, Salvador Allende y Víctor Jara se transformen en presente. El 29 de octubre en el mismo teatro estará Inti Illimani. Será un final de octubre muy particular, pensando en el septiembre que estamos dejando atrás, a 40 años de aquel golpe de estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Eduardo, cuando hablamos de estos tres, de Neruda, de Allende, de Víctor Jara, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de pasado? ¿Hablamos de presente? ¿Hablamos de futuro? Para nosotros eso nunca ha sido el pasado. Yo creo que Víctor Jara ha estado siempre presente en nuestro repertorio y hemos tratado de que de ninguna manera se vuelva la página y digamos todas esas cosas caigan en el olvido. Tampoco Neruda es el pasado y tampoco Allende. Te diríamos bien que los tres son el futuro para nosotros. Allende porque la idea del socialismo en democracia, quizá habría que decir la idea de la justicia social en democracia, es una idea plenamente vigente y yo creo que es el ideal de todos los pueblos latinoamericanos hoy día. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco eso puede ser considerado, digamos, algo que ya fue. Es lo que tenemos como perspectiva. Y por lo tanto, recordar esas grandes figuras, y para nosotros muy especialmente la figura de Víctor, que fue nuestro compañero, es una cosa urgente, necesaria, indispensable. Uh-huh. Así que en eso estamos, y eso esperamos que podamos hacer en Argentina, digamos, mostrar las canciones de Víctor y mostrar nuestras canciones actuales, porque tampoco nosotros, digamos, nos hemos quedado solamente en el pasado, hemos seguido haciendo canciones y bueno, también es verdad que muchas de las canciones que cantamos en ese tiempo han seguido siendo válidas y la gente quiere escucharlas. Y nosotros, por supuesto, estamos siempre dispuestos a tocarlas. Uh-huh. Así que yo creo que va a ser no se trata de un encuentro con el pasado, sino que con el presente y el futuro también. Uh-huh. Eduardo, ¿cuál fue el real significado del sello que le dejó Víctor Jara a Quilapayún? Nosotros solemos plantear que gran parte de su formato histórico nace quizás de esa cosa tan teatral que venía adosada al canto documental de Víctor Jara. Claro, o sea, Víctor dejó un... date cuenta tú que nosotros trabajamos con él durante 3 años, él fue nuestro director artístico, en un momento de definiciones, en un momento en que todavía estábamos buscando en qué consistía eso que queríamos hacer. Y con él yo creo que encontramos la vía que posteriormente se ha desarrollado a través del tiempo. Y es lo que se llama hoy día todavía Quilapayún. Claro. Para nosotros la figura de Víctor es un personaje cercano, amigo, que siempre lo vamos a recordar así. Y también yo creo que, como tú dices, dejó ser, él era un director de teatro de los más importantes en Chile hasta la época, digamos, hasta que murió con el golpe militar. Pero durante toda la época de la Unidad Popular, él fue uno de los más destacados hombres de teatro en Chile. Quizás era más conocido quizás como hombre de teatro que como cantante. Uh-huh. Hizo grandes aportes y todos ellos tienen que ver con reivindicaciones de las raíces, de un arte que viene de un conocimiento muy profundo que Víctor tenía sobre el campo, sobre las tradiciones populares. Pero además, Víctor era una persona de una sensibilidad muy fina, por lo tanto, digamos, no es una cosa de corte puramente nacionalista, sino que es una elaboración muy fina de un arte que él conocía muy bien, porque él era un hombre del campo, era un hombre, digamos, que se crió en el campo, campesino, que le costó mucho estudiar, ¿no? Y que, bueno, salió adelante gracias a un gran esfuerzo que tuvo que hacer y un tesoro admirable que siempre tuvo. Y esa finura artística también nos dejó una huella en los arreglos y sobre todo en el modo de trabajo, que era toda una disciplina que él traía del teatro y que fue muy fructífera para nuestro grupo, porque gracias a ella, digamos, hemos podido avanzar, hemos podido trabajar colectivamente, que es muy importante, en forma de taller. Todas esas cosas vienen de Víctor y están en nosotros y siempre van a estar. Yo creo que Víctor, como te digo, forma parte de nuestras definiciones más esenciales. Uh-huh. Y después está todo lo que significa el compromiso tan consecuente. Víctor siempre fue un hombre, digamos, vinculado a muy responsable, era un ciudadano responsable que estaba muy atento a las luchas populares y muy comprometido con sobre todo con la justicia, porque en Chile era un país muy injusto, donde había una violencia por todos lados, una violencia social, una discriminación hacia la gente más pobre, una injusticia terrible que te partía el corazón. Niños descalzos en invierno, en las colas de cine pidiendo limosna, poblaciones donde se vivían miserablemente, en fin, cosas terribles que a todos nos marcaron y nos hicieron despertar y nos hicieron buscar otro derrotero, ¿no? O sea, vivíamos en un mundo donde no podíamos estar contentos, había que cambiar eso. Y eso es lo que llamamos revolución y eso es lo que todavía sigue vigente para nosotros, al menos. Uh-huh. Eduardo, solemos decir que a veces, para algunas circunstancias históricas, sobre todo las más dolorosas, las más pesadas, a veces contar una historia en primera persona nos da la gran dimensión de lo que significó ese momento para millones de personas. Si yo te pido un recuerdo de dónde estabas, qué hacías, a dónde te tomó aquel 11 de septiembre de 1973, ¿qué es lo primero que viene a tu memoria? Bueno, como tú sabes, nosotros habíamos sido escogidos por Salvador Allende como delegación cultural a una conferencia de países no alineados a la que él tenía que asistir. Se le preguntó con quién iba a esta conferencia y bueno, inmediatamente dijo con el que la rayón. Y gracias a eso nosotros salimos de Chile el día 21 de agosto, es decir, dos o tres semanas antes del golpe militar. Y por decisión del presidente, por eso también tenemos una deuda enorme de vida con el presidente Allende, y si no hubiera sido por esa decisión, habríamos seguramente corrido la suerte de muchos patriotas chilenos que murieron en esos días, ¿no?, y que fueron víctimas de la represión militar. Nosotros estábamos en Francia, después de haber cantado en Argel, donde tuvo lugar esa conferencia, y como, digamos, cantamos ahí como delegación cultural. Y después nos trasladamos a Francia y estábamos preparándonos para una actuación en el Olimpia, que era, digamos, siempre fue en el imaginario nacional, digamos, el lugar de la consagración artística, donde habían actuado los más grandes artistas, y por lo tanto, haber llegado a ese lugar para nosotros había sido como una alegría inmensa y un motivo mucho orgullo. Estábamos muy felices preparándonos para eso, y eso tenía que ser el 15 de septiembre. Y el 11 de septiembre estábamos en una conferencia de prensa en París, junto con otro, con periodistas, hablando de lo que iba a ser esta actuación nuestra en el Olimpia, cuando de pronto empezaron a llegar amigos, digamos, con los telex. En ese momento había telex, que eran unas cintas donde se reproducía, digamos, las noticias que se repartían por el mundo. Y en estos telex venían estas palabras extrañas de golpe militar, junta militar, bando militar número uno, etcétera, cosas que nosotros nunca nos habíamos imaginado que podíamos vivir en Chile, porque creíamos que los militares eran, digamos, patriotas, leales y respetuosos de los derechos de la vida de las personas, de la vida de sus compatriotas. Pero bueno, rápidamente, digamos, pudimos reconocer lamentablemente que estábamos equivocados, y nos encontramos de golpe con esa violencia terrible que se instaló en nuestro país. Y en fin, en medio de mucha angustia, que de todas maneras no se puede comparar con la que vivieron nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares en Chile, ¿no? Pero bueno, también nosotros compartimos desde lejos esa angustia. Empezamos a tratar de rearmar nuestra vida, porque comprendimos rápidamente que no podíamos volver a Chile. Y ahí empezó entonces un largo exilio de muchos años en París, que bueno, ahí tuvimos que, como te digo, reorganizarnos y andar por el mundo un poco llevando un mensaje de la lucha democrática antipinochetista del pueblo chileno. Uh-huh. Eduardo, un gran abrazo, los esperamos por Buenos Aires para este espectáculo que, como bien vos planteaste, tanto tiene que ver con el presente y con el futuro a la hora de hablar hoy, en el año 2013, de Allende, de Neruda y de Víctor Jara. Así es, muchas gracias, y siempre para nosotros es un tremendo placer volver a cantar en Buenos Aires. Y para nosotros, sobre todo para los que tuvimos la posibilidad de verlos a ustedes en el Luna Park allá por mediados de los 80, cuando, o principios de los 80, sería el 83. Y eso fue, bueno, uno de los recuerdos top que tenemos, ¿no? Claro. En el rincón más privilegiado de nuestra memoria. Sí, sí, sí. Están no solo ese, sino que muchos recitales que tuvimos en Argentina. Sí, señor. Tú sabes que una vez dijimos aquí en Chile que el mejor público que nosotros teníamos era el público argentino. Uh-huh. Y casi nos mataron. Llovieron las protestas de que éramos unos ingratos, que cómo se nos ocurría decir una cosa como esa, qué pasaba con el público chileno. Nos costó eso decir, pero te digo, es la verdad, para nosotros tenemos un gran amor por la Argentina y nos encanta volver a Buenos Aires. Mm. Un gran abrazo, Eduardo, y los estamos esperando. Ya pues, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Exacta, amaneció la luz del día. Exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste de ti mismo hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente amanece allende, se siente amanece allende. Destello en primavera, abriendo nuevo espacio a los sentidos, con solo ansias de justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos. Pregunto entonces por tu asombro entero, desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el otro tiempo de lo posible que hoy en día es desafío. Pregunten por su aliento detenido, quienes por vida y omisión no conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia que su vida sin tardanza reclama una presencia en el camino. Se siente amanece allende, se siente amanece allende. Será el próximo 19 de octubre en el ND Teatro, así en la calle Paraguay. Allí vamos a vivir el primer capítulo de esta suerte de embajada chilena que va a llegar para recordar al Chile de principios de los 70, porque sobre finales de mes el escenario va a estar ocupado por Inti Illimani. Pero el 19 de octubre, Quilapayún va a cerrar la noche y en la apertura la confirmación de la presencia de uno de los grupos más añejos a la hora de buscar esto de los matrimonios vocales para hacer música popular en la Argentina. Y va a presentarse el Quinteto Tiempo. De su último trabajo discográfico, un tema donde se unen tres grandes elementos: Sudamérica, la poesía de Jaime Dávalos, Pequeña Serenata Diurna de Silvio Rodríguez y Canción con Todos de Tejada Gómez y César Isela. Nadie la para ya. No pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada, ni el odio temeroso, porque sabe que la tierra jamás fue derrotada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito y el ojo codicioso le socava. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Vendrán los desahuciados buscando sus riquezas legendarias, hasta que un día en una sola greda se confundan las lenguas y las razas. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, extraño y soledad. Umber de Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. El hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía, no harán más que apurar en sus entrañas el hijo de la luz que hoy viene unirnos en una sola espiga esperanzada. Canta conmigo, canta, latinoamericano. Porque América, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada. Todas las voces, Quilapayún va a subir a escena y va a arrancar la noche el Quinteto Tiempo. Escuchaste a Eduardo Carrasco y escuchaste del último trabajo discográfico del Quinteto, Sudamérica, Pequeña Serenata Diurna y Canción con Todos. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Seguimos festejando el cumpleaños de Don Steen, que nació un día como hoy, pero de 1951. Watch. Nació un día como hoy, pero de 1951, como Don Gordon Matthew Thomas Summer. Para nosotros, ya a esta altura del partido, es un tipo entrañable. Desde el bajo, desde la voz, de The Police o desde su carrera solista, desde el costado más rockero, desde el costado más jazzero, desde el costado que rozó todo el tiempo la New Wave allá por los 80. Hoy estamos festejando su cumpleaños con música de The Police, cada vez que respiras y envuelto alrededor de tu dedo. You. Sting nació un día como hoy, está cumpliendo años y lo festejamos con música de The Police. El Tata Martino. ¿Es el Tata Martino bueno o malo? Malísimo. Si el Tata gana, ¿es de puro toto o totó? Más o menos. ¿Qué pasa si el Tata no sale campeón? La muerte. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Dentro de una hora el programa queda en manos de Osparalamas. Ya se hizo noche, sé que te vas. Tengo mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan hasta el amanecer. Ya tuve todo, hoy tengo la sed. Lo veré todo, al menos una vez. Y aunque me digan nunca cambiarás, yo ya no soy el mismo que ayer. Dejé el miedo, la sombra del dolor. Dejé mi nueva piel quemarse bajo el foco. Dejé a los que dicen que nada va a cambiar. Algo ya se cambió acá dentro de mí. Las luces de mi vida mortal acá dentro de mí. Las luces de un día normal. Osparalama se va a quedar con la última media hora del programa de hoy. ¿Escuchaste El vampiro bajo el sol? Octubre. Octubre. Octubre. 750. Octubre. Octubre. Octubre. 750. Más aire. Bueno, te voy adelantando qué va a pasar mañana. Tendremos un programa repleto de invitados. Te contaba en el comienzo del programa de hoy que nos va a visitar el autor de Mataburros Ilustrado, un trabajo de Berni Torre, que lo que hace es recuperar a través de este primer volumen, que no es más que una promesa de la segunda recopilación, de armar el lenguaje vivo de la calle, ¿no? Y lo hace no a través de palabras, sino fundamentalmente a través de frases y de modismos que a través de los últimos años se han convertido en, qué sé yo, en retazos de nuestro lenguaje cotidiano. Te leía la contratapa, que está firmada por María Pugliese, y dice: impecable selección de expresiones populares que usamos a diario, desde siempre, ilustradas y explicadas por la mano maestra y el ojo clínico de Berni Torre. Cabos atados, billeteras asesinas, cocodrilos que lloran, moños locos y conejas que corren, todo un universo de juegos de palabras y metáforas absurdas que dibujan maravillosamente y con exquisito humor nuestro discurso cotidiano. Así vamos a abrir la noche con la nota a Berni Torre y la presentación de Mataburro Ilustrado. Vamos a tener después mucha música. Y una de las cantantes que nos va a venir a visitar es Cecilia Bernasconi. Te la presento a través de Fulgor. Cosas que terminan. quedando lejos lo que muestran los espejos, el tiempo que se va. Ah, primer disco, Fulgor, va a venir mañana Cecilia Bernasconi a presentarlo, cantante, guitarrista, cantautora, porque salvo un par de temas, todos tienen que ver con cuerpo y alma de Cecilia Bernasconi, con letra y música de Cecilia Bernasconi. Así que esta va a ser una de las grandes presencias de mañana, porque me da la sensación que estamos frente a un muy buen trabajo discográfico que es el principio de un camino interesantísimo. Después vamos a estar con la gente de Ellas Latinoamericana. En algún momento estuvimos hablando por teléfono cuando tenían una fecha y dábamos cuenta de parte de su material y fundamentalmente del espíritu del trabajo del grupo, que es reivindicar a través de canciones, de aquellas que ya existen y de las nuevas, a la mujer latinoamericana, a la historia de la mujer latinoamericana. Así que mañana tendremos a la gente de Ellas Latinoamericana. Escuchá su versión de Juana Azurduy. Y tu galope ahogas, doña cuarteto de Escobar que cuenta con la voz de Lara y tres instrumentistas que realmente hacen de la fusión, algo así como el gran nudo de la música de ella en Latinoamérica. Te leo tres o cuatro líneas que tienen que ver con el espíritu del proyecto. Abriendo el libro de la historia, buscamos entre sus letras y separamos aquellas que evocan la labor de las mujeres luchadoras por la independencia y la libertad. Superamos las controversias de las ideologías para poder ver más allá y comprender lo valioso de ponerlo todo para lograr la autonomía, la liberación de las expresiones y hacer oír lo que el pueblo necesita decir. Mañana tendremos a la gente de Ellas Latinoamérica charlando sobre cómo nació el proyecto, cómo se reunieron todas estas letras que a través del tiempo lo que hicieron fue retratar a las mujeres de la independencia. Y también va a estar con nosotros Bárbara Gilles, otra de las cantautoras de primer disco. Soy Cuatro invitados mañana. Va a llegar Berni Torres para presentar su libro, Mataburros Ilustrado. Cecilia Bernasconi para hablar de Fulgor, ella es Latinoamérica, para contarnos su proyecto. Y Bárbara Gilles para contarnos qué pasa con su primer CD, con Carpe Diem. Faltan 9 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 51 minutos. Humedad 93%, temperatura 10 grados, una décima. Martín Insaurralde salió al cruce de Sergio Massa. El intendente de Lomas de Zamora criticó a su par de Tigre por negarse a debatir de cara a los comicios legislativos del próximo 27 de octubre, donde ambos irán a las urnas. Además, el candidato del Frente para la Victoria volvió a proponer un ámbito público que pueda ser televisado por todos los canales para que llegue a todos los bonaerenses. Quiere debatir en una señal de cable y la verdad que yo, un cable para que cada uno, solamente el que paga esa señal puede tener un debate, me parece que hay que enriquecer la política. Cuando hablamos de renovar, hablamos no solamente de una edad, cuando hablamos de renovar hablamos de ideas, de propuestas, de metodologías modernas. Y me parece que hoy la comunicación a través de la pluralidad, la diversidad, podemos llegarle a todo el electorado de la provincia de Buenos Aires, haciéndolo en la universidad, en la legislatura, en cualquier lugar, en un ámbito público, pero que todos los canales de televisión puedan acceder a esa señal para que le llegue la enorme mayoría a los bonaerenses. Héctor Timerman dijo que el gobierno nacional le exige a Irán que colabore con la causa AMIA. Héctor Timerman le contestó de esa manera a los medios hegemónicos que acusaron a la Casa Rosada de zigzaguear el caso. Asimismo, hizo referencia al avance en la investigación sobre el atentado a la Mutual Judía. Jamás, durante la década kirchnerista, jamás nos hemos apartado de la misma posición. Exigirle a la República Islámica de Irán que coopere con la justicia argentina, poniendo a los ciudadanos iraníes a derecho para que testifiquen o sean interrogados en la causa por la vía. Jamás nos apartamos de eso. Pero sin embargo, recuerdo al gobierno de Fernando de la Rúa celebrando que los iraníes habían vuelto a comprar cereales a la Argentina. Y fue tapa de la Nación. Gran noticia para el campo. Irán vuelve al mercado de granos. ¿Quién tuvo cizagueos? Nosotros nunca. Patria Grande. ALBA celebrará una reunión extraordinaria ante las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. Nicolás Maduro anunció que será el próximo jueves 3 de octubre, luego de haber echado a 3 funcionarios diplomáticos estadounidenses al conocer sus acercamientos con sectores opositores. El mandatario informó que la decisión se tomó luego de conversar con varios de sus pares en la región, quienes le expresaron su solidaridad y respaldo ante las acciones desestabilizadoras del gobierno norteamericano. En ese sentido, precisó que la reunión de alto nivel tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba y hasta la fecha confirmaron su asistencia el presidente ecuatoriano Rafael Correa y el anfitrión Evo Morales. Deportes. Usain Bolt visitará Buenos Aires. El deportista correrá en la 9 de julio contra el famoso Metrobús en un evento que será en diciembre con fecha a confirmar entre el 7 y el 13. Según comunicó la empresa que organiza el evento, Bolt está muy entusiasmado de visitar Argentina y vendrá con otros 3 corredores de Jamaica. Humedad 93%, temperatura 10 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por ese palpitar que tiene tu mirada. En las bodas de oro, yo, Sandro, la exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre, Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por PlateaNet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro, ¿te la vas a perder? Siete, 50. Había nacido el 21 de abril de 1904 en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, cerquita de la ciudad de La Plata. Se transformó en una de las cantantes y actrices de principios de la década del 30 más populares. Una de esas voces que se transformaron en absolutamente familiares para todos los porteños de la mano de la radio. Estamos hablando de Mercedes Simone, que murió un día como hoy, pero de 1990. Es una de esas voces que quedó retratada para siempre en la histórica Tango, la película de Luis Mogliavart, la primera película sonora de la historia de nuestro cine, que eligió al tango como gran eje, así como los Estados Unidos, para llevar adelante su primera película sonora, eligieron al jazz como gran eje, ¿no? El cantor de jazz de Al Johnson. Aquí en la Argentina hay dos o tres voces que son las que han quedado de alguna manera como el emblema de aquella película, empezando por Azucena Maizani, que es la primera imagen que se ve en tango, cantando, si yo mal no recuerdo, la canción de Buenos Aires, y después aparecen todas las demás, Rosita Quiroga, Ada Falcón, Tita, y por supuesto ella, Mercedes Simone. Quizás de todas las que hemos repasado así rápidamente y con un trazo muy grueso, Mercedes, que fue apodada la dama del tango, por ahí era la que tenía el registro más cuidado, el fraseo más perfecto desde el punto de vista técnico y, por supuesto, un gran alcance popular. Las demás tenían otro tipo de costado para sacarle punta a su personalidad, ¿no? Desde ese lenguaje reo de Rosita Quiroga y de la propia Tita, Azucena, que era una especie de mezcla de ese lenguaje y también del fraseo cuidado, como lo hacía Mercedes Simone, pero que tenía esa personalidad de salir vestida como hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Después había otras, por ahí más pulcras desde el punto de vista técnico, como Ada Falcón o como Libertad Lamarque, que entraban por otro lugar, entraban desde, qué sé yo, desde la admiración que producía su registro, su interpretación. Pero en el caso de Mercedes Simone estamos hablando de una de las que ganó el corazón de la gente. Murió un día como hoy, pero de 1990. Así cantaba Mercedes Simone. Rezar. sendero, tristeza de los caminos que después ya no te dieron. Silencio del campo canto, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal, trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Mercedes Simone haciendo Milonga Triste de Piana y Mansi. Otra de las historias de un día como hoy nos va a llevar hasta una de las voces más emblemáticas del bolero cubano, Ignacio Jacinto Villa Fernández, que nació un 11 de septiembre de 1911, pero que murió en México el 2 de octubre de 1971. Por ahí, si uno habla de Ignacio Jacinto Villa Fernández, no dice demasiado. Pero si les cuento que vamos a hablar y vamos a escuchar a Bola de Nieve, ya sabemos de quién estamos hablando. De uno de los tipos que en la previa de la revolución era una de las voces más populares de la isla y que después de la revolución cubana siguió siéndolo. Más allá de no tener ningún tipo de pronunciamiento, entre comillas, oficial, podríamos decir que Bola de Nieve siempre adhirió al movimiento castrista y tuvo infinidad de conciertos gratuitos para el pueblo cubano una vez que triunfaron los barbudos de Fidel allá sobre finales de 1900, finales de la década del 50. Fue un hombre extremadamente popular que manejó el cine, el teatro, el escenario cuando el hombre se presentaba en vivo, pero esencialmente, si en algo se destacó, tenía que ver en el manejo de los sonidos, y por eso fue uno de los elementos más importantes allá por la década del 30 y 40 de la programación, y del 50 también, de la cadena CMQ, la cadena de La Habana, donde él tenía el gran show de Bola de Nieve, donde por supuesto cantaba, donde por supuesto contaba historias y presentaba a otros solistas y grupos de la isla. Estamos hablando de un tipo que armó su estilo con un muy buen fraseo, una muy buena técnica, pero de repente aparecía un canto visceral que rompía con todo aquello. Podríamos decir, salvando todas las distancias y estableciendo un paralelo medio antojadizo, que es muy parecido a muchas cosas de Olga Guillot, que tiene un registro formidable, que tiene un fraseo único, y que por momentos desgarra todo eso de la mano de un canto muy, muy, muy visceral, como poniendo el corazón en cada nota del bolero. Bueno, por ahí Bola de Nieve lo que hizo fue llevar eso a un extremo y por momentos dinamitar todo su trabajo técnico para después rearmarlo inmediatamente en la próxima frase. Bola de Nieve y su antológica versión de Vete de mí. Llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Si ves fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Bola de nieve. Murió un día como hoy, pero de 1971. Lo escuchabas haciendo Vete de mí. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. No hace mucho trajimos los tangos de Mariana Cinelli y comparábamos de alguna manera su trabajo con el que había traído Gisela Grassi, que nos había mostrado esa conjunción tan particular entre el tango y el samba, entre el tango, entre Brasil y Río. Y entonces nos parecía que ese CD que había hecho sobre la base de dos culturas, sobre la base de dos orillas, como reza su título, tenía un costado en el fado que era realmente impresionante. Escucharla a Mariana Cinelli es, bueno, tomar un avión y aparecer en Lisboa. Es encontrarse con gran parte de la cultura portuguesa. Vamos a Gisela Magri, ahí está. Me refería a la cantante de La Plata, que tiene ahora una fecha el 13 en el Viejo Mercado con Lidia Borda y que seguramente en los próximos días se va a comunicar con nosotros. Tanto ella como Mariana habían propuesto cosas bastante extrañas para la batea de las disquerías. ¿Cómo hacemos con un disco que es mitad tango, mitad fado, y el otro mitad tango, mitad samba brasileña? Bueno, escuchala a Mariana haciendo de dos orillas dos fados antológicos. Y vamos a ver si no nos vamos por un rato a Portugal. Mariana Cinelli y su versión de Lágrima. Nasci em algum lugar donde se avista o mar tecendo o horizonte, e ouvindo o mar gemer, nasci como a água a correr da fonte. E eu vivi noutro lugar onde se escuta o mar tendo contra o cais, mas vivi, não sei porquê, como um barco a mercê dos temporais. E eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas é fui eu que te levei ao mar quando te vi. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, fui eu quem dele se perdeu, assim que te perdi. Dos Orillas es el primer trabajo discográfico de Mariana Chinelli. Sin embargo, viene cantando fado desde el año 2001 y seguramente ahí está el gran secreto de este sonido tan sólido que estás escuchando. Pero recién ahora, fíjate vos, llegó al disco 12 años después de comenzar a cantar fado por distintos puntos que tienen que ver, y mucho, con la colectividad portuguesa en la República Argentina. Arrancamos con Lágrimas y cerramos con El mar habla de ti. Te voy a deber este segundo capítulo de Mariana, seguro te lo voy a pagar pronto. Tiene que ver con un trabajo que para nosotros es realmente interesantísimo en esta mezcla de culturas tan particular, donde nos vamos a encontrar con algunos puntos en común, entre el fado portugués y el tango porteño. Agendala, se llama Mariana Chinelli. Sacó un CD que mezcla tango y fado, se llama Dos Orillas, y llegó 12 años después del comienzo de su carrera artística. Hola, buen día. ¿Cuánto tiempo tu traje de rica? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Quiero dar mi opinión. Yo creo que este tipo de... Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Lo demás no vale un carajo. Gracias. Hoy en Canciones Prestadas, Beatles. Arrancamos con Jerry Lee Lewis y La Vi Parar Ahí. 1, 2, 3, and 4. She was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. Oh, how could I dance with another when I saw her standing there? across that room, and I have a little hand in mine. Oh, we danced right through the night, and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. Now I never danced with another when I saw her standing there. I saw hoy en Canciones Prestadas, y con dos temas vamos a casi unir las dos puntas de la línea de tiempo de los Beatles. La vi parada ahí, principio de los 60, 1962-63, del álbum Por Favor Yo. Y ahora, una cantante que poco tiene que ver con Jerry Lee Lewis, italiana ella, baladista, haciendo O Cariño, O Darling, de Abbey Road. Estamos hablando casi de las dos puntas de la línea de tiempo de la historia musical de los Beatles. Oh, darling, Mina. Dos canciones prestadas por los Beatles a dos intérpretes muy distintos. La vi parada ahí, versión de Jerry Lee Lewis, Oh Darling, versión de Mina. Desayunos. En Colombia desayunan así. ¿Qué toman? Suelen elegir café, chocolate o perico, así llaman al café con leche. En las zonas rurales consumen agua de panela. Es una bebida a base de caña de azúcar. ¿Qué comen? El desayuno es abundante. Huevos revueltos con tomate y cebolla, arepa, que es una especie de pan árabe con queso y dulce, buñuelos o rocas rellenas de arequipe, dulce de leche. Es muy común tomarse los tragos, esto es, beber café negro en ayunas. Desayunos en 7.50. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Hoy abrimos el programa charlando con Ezequiel Eskenazi, es el coordinador de Nuevas Músicas por la Memoria, y esto tenía que ver con la programación pensada para el mes de octubre en el marco del homenaje a Gerardo Gandini, que arrancó en el mes de agosto con una gira federal que abarcó Córdoba, Santa Fe, y que ahora baja a Buenos Aires para presentarse en dos plazas durante todo octubre y creo primer fin de semana del mes de noviembre. Y decíamos, reiterando lo que siempre planteamos, que los sonidos radiales sirven para recordar o para descubrir, que seguramente muchísima gente sabe de quién hablamos cuando hablamos de Gerardo Gandini, que estamos hablando básicamente de uno de los más grandes de la música popular y de la música clásica argentina del último medio siglo, de un alumno de Ginastera, de un ladero en la última etapa del sexteto de Astor Piazzolla desde el piano, de un tipo ligado al Ditela, director musical del Colón a finales de la década del 80. Bueno, ya sabemos de quién hablamos cuando hablamos de Gandini. Pero a su vez, seguramente hay un porcentaje de oyentes que, por lo que dicta el número de su DNI, poco saben de don Gerardo Gandini. Y nos había quedado colgado de lo que escuchamos al principio, cuando rescatamos ese muy buen trabajo que se divide en dos discos y que tiene que ver con Gandini, solito con su piano, haciendo tangos en la ciudad de Rosario. Nos había quedado pendiente su versión tan, pero tan particular de La Comparsita. Thank you. Ahí estaba Gerardo Gandini jugando con su piano en el paraíso de la improvisación y tomando la comparsita y devolviéndola patas para arriba, como solía hacer con cada una de las versiones que no eran más que puntos de partida para un hombre que hacía de la improvisación, en estos casos, en otros no, algo así como el gran eje de su propuesta musical. En un ratito nada más, ya nos vamos a meter con el mini recital de esta noche, con los sonidos de Paralamas. Antes te dejo el título principal de tapa de Página 12. Seguí participando. El gobierno extendió el blanqueo de divisas hasta fin de año con la expectativa de que pasadas las elecciones se agilice la compra de los SEDIN destinados a rechazar el mercado inmobiliario y de los VADE para la inversión en desarrollos energéticos. Seguí participando, esto tiene que ver con la extensión del blanqueo de divisas que propone el gobierno nacional. Ahora sí, para Lamas, en la última media hora. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque el empanes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, tan solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. Pues solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque este amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. Pues solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Meu país é uma sombra que prende e concreta. Do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que eu invento, que transforma e que acrescento. A minha idade não é o nosso amor, é a memória que suja, a história que enferruja o que passou. Não é você, e sou mais eu. Adeus, amor, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Saber lo que puede dar cierto. No tengo Más datos que aporta el Página 12 de hoy. Galucho defendió la nacionalización y destacó el potencial de la empresa. Título de Página: YPF alineada al gobierno es más fuerte. En un encuentro en Londres con empresarios petroleros y potenciales inversores, el presidente de la petrolera afirmó que la Argentina puede experimentar una revolución energética con el desarrollo de Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales. Dijo Galucho en Londres ante futuros inversores que YPF alineada al gobierno es más fuerte. Arrancó para Lamas con Go Back. Seguimos con El Amor Duerme. Todo amor, todo amor duerme en la sala, en un cajón, en la fase oscura que a veces visito como ayer en un sueño, como de nieve en el cielo, a bendecir sus queridos. Y el tiempo, rey de los engaños, borrando momentos sufridos, te trae sin que me hagas daño a pasar unas horas conmigo. Todo amor, todo amor duerme en la sala, en un cajón, en la fase oscura que a veces visito como ayer en un sueño. Quedamos los dos entre sueños, de amores nuevos y antiguos, de beso en el frío silencio en la casa que a veces visito. Otros dos datos económicos que deja el Página 12 de hoy. Dice que los ingresos fiscales aumentaron un 25,2% en el mes de septiembre. Consumo y renta llenan la caja. La AFIP informó ingresos por 71.805 millones de pesos el mes pasado, con un crecimiento principalmente sostenido por el buen nivel del consumo interno y de utilidades empresarias. Agrega que bajan las retenciones sobre la exportación. Y el segundo dato, que tiene que ver con lo económico, consigna récord de patentamiento de autos. El alza del poder adquisitivo y la renovación de modelos impulsan la actividad en concesionarias. Señala el diario que en lo que va del año la venta de vehículos subió un 11,5% respecto de 2012. El rubro camiones livianos y pesados impulsó el crecimiento del sector a partir del mayor movimiento económico. En total, se esperan 920.000 patentamientos a lo largo de este año. os para la más. Yo te voy a pedir por lo que hago, lo que dejé de hacer. Algún día estoy de vuelta, mientras tanto no me vas a entender. Olvida lo que dijeron sobre casa, hijos, televisión. Hace falta sangre fría para ver cómo es caliente y será diferente. Será diferente. Ajá, ajá, ajá. Será diferente. Puede ser aquello que no se vio. Puede ser lo que ya se conoció. Puede ser tan solo como lo digo. Y puede ser que no. Entonces deja tus sueños. Deja las reglas y la excepción. Es más real, cruel, fascinante. Es mortal, pasible de resurrección. Ajá, ajá, ajá, será diferente. Ajá, ajá, ajá, será diferente. Estaba leyendo el Pirulo de Tapa de Página 12 y esta gente no aprende más, es más, está condenada a morir de muerte natural de la mano de su propia idiosincrasia, de la mano de lo que construyó como sociedad, como valores irreductibles de la sociedad de los Estados Unidos. Esto de ser casi dueños de la ley, sentirse dueños de la ley, algo que mucho tiene que ver con el sentimiento hacia afuera, ¿no? Con eso del país imperial. Poder ser el sheriff del planeta implica también poder serlo hacia adentro. El Pirulo se titula Armas y dice, a pocos días de haber sufrido la última de una serie interminable de masacres en lugares públicos, el Congreso del Estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos aprobó una ley que permite la portación de armas en los campus universitarios, en las escuelas, en los parques públicos y en los restaurantes. La medida establece ciertos requisitos, pero amplía las facilidades para los 300.000 ciudadanos de ese estado que tienen permiso de portación de armas de fuego. Armas, Pirulo de Tapa, de Página 12. Thank you.

¿Cómo saber? Yo tuve un sueño y yo desperté llorando. Por eso te llamé. ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas? Te odio por casi un segundo, después te amo más. Tus pelos, tus manos, tu rostro, todo lo que no me deja en paz. Si son colores, si son cosas, ¿cómo saber? Yo tuve un sueño y yo desperté llorando. Por eso te llamé. ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas? Tiempo de noticias, faltan 8 para las 4 y nos queda todavía un tema más de Os para Lamas cuando vengamos del Info y cuando nos estemos despidiendo. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horada 3, 52 minutos. Humedad 93%, temperatura 10 grados, una décima. El Senado debatirá el presupuesto 2014 y otras medidas. La reunión se llevará a cabo desde las 11 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, donde recibirán al secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y a sus pares de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino. La intención del Frente para la Victoria es emitir dictamen y debatir las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo en el recinto de sesiones el próximo miércoles 9 de octubre. El proyecto de presupuesto 2014, junto con las demás prórrogas y exenciones, fue aprobado la semana pasada al final de una sesión de 17 horas en la Cámara de Diputados. Empiezan a emitirse nuevos spots de campaña. La campaña electoral de los partidos y alianzas políticas arrancará hoy por radio y televisión a 25 días de las elecciones legislativas, según lo establece el calendario electoral difundido por el Ministerio del Interior. Muchos de los spots publicitarios que se verán en los medios audiovisuales tendrán cambios de protagonistas y de eslóganes. Declara el perito que realizó el ADN que incriminó a Jorge Mangieri. El juez de instrucción, Javier Ríos, citó al genetista a las 11:30 en su despacho del Palacio de Tribunales con el fin de que declare como testigo en el incidente de la tercera nulidad planteada en la causa por la defensa del encargado. De la declaración participarán no solo el juez y su secretario Pablo Sina, sino también la fiscal Paula Azaro, el abogado querellante Pablo Lanuse, y pese a que la semana pasada anunció que se alejaba de la defensa, el abogado Miguel Ángel Pierri. Continúa el juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Será ante el Tribunal Oral Federal número 1 de esa provincia, a cargo del debate en el que se investigan secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura. En el banquillo de los acusados están sentados Antonio Vargas, Carlos y Ricardo Ortiz, Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz. Pelota. Vélez Sarsfield buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Fortín recibirá a la Equidad de Colombia, quien tiene la obligación de ganar por un buen margen tras perder en el partido de ida por 2-1. El encuentro se jugará desde las 21:15 en el Estadio José Amalfitani, bajo el arbitraje del chileno Patricio Pollock. Humedad 93%. Temperatura 10 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Faltan 5 minutos para las 4 de la mañana. Así que uno puede imaginar que está sonando el despertador y que ya comienzan a prepararse para tomar la posta informativa aquí dentro de un par de horas nada más. Así que por eso quise dejar este pequeño segmento para el final, porque por ahí ya aprendieron la radio y ya están escuchando el sonido 750 en el comienzo de su día. Yo cuando hoy los compañeros bajaron esto del lover, de la testigo, realmente quedé muy emocionado, ¿no? Porque no sepa de la generosidad de Eduardo Caimi, de Valeria Delgado, pero realmente, qué sé yo, cuando aparece esto al aire de esta manera, de forma tan sorpresiva, en un medio que no suele tener este tipo de actitudes, uno realmente tiene que corresponder de la misma manera. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando. Es un acto de gratitud en el ida y vuelta. Esto pasó hoy a la mañana en la patria transpirada y los compañeros lo cortaron y tiene que ver no solamente conmigo, tiene que ver fundamentalmente con la gente de la noche que compartió con Valeria 3 años haciendo nadar de noche juntos, a ver. Sí, no. Y también de esa onda así entre maní de pochoco, a veces está la tutuca esa, la que se... No, esas me encantan y esas como muy seguido. Las tutucas como muy seguido y les quiero confesar que el turno noche de esta emisora es muy consumidora de tutuca. Muy tutuquera. Porque hace 3 años, yo estuve 3 años en el turno noche y Gustavo Eymon y Alfredo Alegre y Valeria Delgado y Gustavo Campana. Alegre, y Campana. Schwartzman no tanto, pero el turno noche es muy consumidora de tutuca. Nah. Todos los días vos venís acá y hay tutuca. ¿Qué es concretamente la tutuca? No sé, es como un cereal inflado, pero nunca... ¿Es maíz? Yo sé que es un cereal, pero no sé qué cereal es. Otro tipo de maíz. Un cereal inflado. Te dicen a vos, consumen porquerías. No, tutuca. En el turno noche pasan cosas. Consumen porquerías. Te digo que me encanta, todo bien, la patria. El turno noche tenía lo suyo, los extraño. No, y además, además de ello, está muy bueno que lo destaques. Porque es altamente recomendable, por ejemplo, el programa de Gustavo Campana. En esta emisora. Madrugada. La madrugada... Si uno quiere rescatar radio, producción, buen gusto, concepto, idea, alta producción, sensibilidad, fundamento, sustento, sí, señor. Estilo, Campana. Campana en las madrugadas, Gustavo Campana, que tiene un programa hermoso en las madrugadas. Prohibido amanecer. Prohibido amanecer. Y la verdad, porque yo, te enganchás con el programa y no dormís. Entonces, seguís momento. Largo. Entonces, ¿qué? No hay una. Prohibido amanecer. Porque seguís de largo con el trabajo fascinante en esta 750 de Gustavo. Bueno, Campana. Y el turno noche con Campana, con Eymon y demás, sigue con su propuesta semanal que Funes el Memorioso. Los sábados a la noche el tándem es nadar de noche 21-23, 23-1. Un éxito. Funes el Memorioso. Un éxito. dicen que tal vez... Vas está... a decir una boludez. No, ah. Para nada. Birds y TBR están analizando... El fútbol está analizando... Sí. No ir a las 9 de la noche. No ir a las 9 de la noche para no competirnos. Para no competir. Que juega San Lorenzo, a veces Racing, no. A veces Independiente. No. ¿Quién los va a escuchar? No, Grondona se lo dijo. ¿Quién? Son los 2 de noche. Está ¿cómo cambió? Vamos temprano. Fuimos del turno tutuquero de la noche, cosa que es cierta, es una costumbre que han impuesto los señores Alegre y Eymond, y que todos seguimos siendo cultores de esa tradición casi religiosa. El elogio desmedido de Don Caimi, apuntalado por Valeria para Prohibido Amanecer, y por supuesto la gratitud hacia Funes, que la tuvo a Valeria como protagonista también, hasta que, bueno, cambió el turno y se hizo muy muy complicado seguir las grabaciones. Gracias es una palabra que queda corta para todo lo que se dijo hoy a la mañana, y yo quise dejar este pequeño segmento ahí sobre el final, porque uno los imagina a nuestros Mónica y César ya despiertos y comenzando a vivir la jornada. Dentro de 2 horas los tenés acá, haciendo la patria transpirada. Yo los dejo, nos reencontramos mañana con el primer segundo del nuevo día, y los que se llevan el programa a casa son los Paralamas, el vampiro bajo el sol. Chao. Se hizo noche, sé que te la vas a tengo mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan hasta el amanecer. Yeah.